Nosotros somos alumnas de Madre del Pueblo y queríamos contarte que estamos a favor del paro porque los maestros están defendiendo sus derechos y los policías no tienen que reprimir todo lo que ellos hacen porque lo hacen para el bien de nosotros y la educación de nosotros y para que tengamos un buen futuro. Y estamos mal por la situación que están pasando porque gracias a ellos vamos a hacer algo el día de mañana.